del solitario va. Suya es la llanura, ayudando al débil, nada pedirá. Sobre plata y se va. Nadie sabe quién. Siempre con antifaz cabalga sin rumbo, lo mismo le da. Llega solo y solo se va. Sobre plata y se va.